Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 62, que se dice pronto, 62, de esta 62. Ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal, en el que, periodicité. Para ya hacer la traducción simultánea, Adriana desde Madrid. Adri, hola, ¿qué tal? Chanan. Chanan, chanan, chanan, chanan, chanan, chanan, chanan, chanan. Esa es mi presentación. De acuerdo. Hola. Y yo soy Ramón Rey, desde Salamanca, esta ilustre ciudad culta y limpia. Y cuenta, Adri, ¿de qué vamos a hablar en este último programa de la temporada regular de esta frecuencia quincenal que nos damos y que hará que en verano no hagamos más programas, salvo contadas ocasiones, sin anunciar ni nada, así por sorpresa? Cuenta el sumario que tenemos maravilloso. Salamanca, culta, limpia y llena de turnos asesinos. Pues está en este último programa de la temporada regular, ya lo has dicho tú. Vamos a tener primero un último primera plana, último primera, on fire hoy, que vamos a hablar un poco de cosas de las que no hemos hablado nunca, como el precio de las entradas de cine y demás. Y luego hablaremos un poco sobre Hollywood, que al igual que el mercado español está sufriendo su propia implosión. Luego pasaremos a la última película, en la que vamos a hablar de las últimas pelis que hemos visto estos días, con super polémica de Baratillo, de Man of Steel, de El Hombre de Acero, de Regalo. Ahí sacaremos nuestras garras y de acero, ¿qué? Y luego tenemos la ventana indiscreta, que va a ser, hemos decidido que sea algo fresco, veraniego, así alegre. Y bueno, ya veréis cuál. Bueno, sí, ya lo habéis adivinado, es Tiburón. Y después, siguiendo un poco esta línea veraniega para despedirnos frescos y fresquísimos, vamos a hacer un Mejor Imposible, que es esta sección de los tops, más o menos. Listas, vamos a dejar de llamarlo tops y llamarlo vale, listas, listas, porque creo que es más adecuado. Pues listas y tontas, películas de vacaciones, en plan de estas que pasan durante vacaciones, de la gente que sale de vacaciones y sufre cosas, porque siempre sufren, porque las películas se sufren, que si no, no hay conflicto. Y luego diremos adiós y ya está. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarnos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adriana Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillanavisto.com. Pero creo que ya ha llegado el momento de empezar a hablar aquí de las cosas importantes, de las cosas de la industria, como por ejemplo... Que... Ramón, por tu voz de reportero dicharachero como antes, anda... De acuerdo, Adriana. Desde Salamanca puedo reportar que tenemos la peor taquilla de la historia del cine en España y las distribuidoras, o algunas de ellas, han empezado a cabrearse. En plan, estamos ingresando poco, madre mía, no nos vamos a forrar con Star Trek en la oscuridad y cosas de estas. Y resulta que Warner, la distribuidora española, ha tenido a bien hacer una especie de ofrecimiento a los exhibidores de cine españoles de hacer un descuento en sus tarifas y tal, lo que cobra por cada entrada. A cambio, claro está, de que los exhibidores bajen el mismo porcentaje en las entradas, para así potenciar la afluencia a los cines, que es el mayor problema que nos encontramos en nuestros días en este país. En cuanto al cine se refiere, claro está. La bajada sería del 13%, que anularía o neutralizaría el porcentaje que supuso la última subida del IVA en las entradas de septiembre del año pasado, si no recuerdo mal. Creo que sí. Y bueno, pues básicamente volveríamos un poco a precios un poquillo más razonables. Pero claro, es solo una distribuidora y solamente supongo que afectaría a los exhibidores que quisieran tener esa iniciativa. La cuestión sería si esta idea se extendiera por el resto de distribuidoras, entonces ya sería algo interesante y ver si los cines aceptan, que es algo que yo no sé, no, porque si tienen con el nivel de ocupación que tienen hoy en día, no han movido ficha a la hora de bajar precios, pues bueno, al menos aquí no perderían su porcentaje, que es un poco lo importante en este aspecto a nivel económico para ellos. Vamos, es una idea que a mí me parece bien, si lo hacen, pero creo que hace falta más y hace falta más compromiso por parte de todos. Y luego la otra iniciativa que ha surgido por Cataluña es que, ni más ni menos, la Generalitat estudia crear una tasa para financiar el cine catalán. Claro que sí, porque hay que potenciar que se haga más cine catalán cobrando más impuestos a los espectadores, aparte de pagar más por las entradas por el IVA. ¡Qué gran idea! La tasa en principio sería entre 6 y 10 euros al año, evidentemente, y sería en plan, te vamos a poner una tasa en tu televisión o en tu conexión a internet o cosas por el estilo. En fin, como comprenderéis, esta no es precisamente la idea que por aquí tenemos de potenciar lo que es el cine en España, ni una buena idea. Vamos a potenciar el cine, vamos a cobrar más impuestos. Esto es completamente absurdo y ridículo. Pero bueno, es un poco una de cal y otra de arena. ¿Qué opinas de esto, Adriana Izquierdo, desde Poco hay Madrid? que decir, quiero decir, es un poco al final, a lo mejor, mira, esto va a pasar como con lo del canon de los DVDs y demás, en plan, bueno, pues si asumen que yo voy a piratear y utilizar los DVDs para grabar las películas, pues como van, asumen que yo veo cine catalán y ya lo he pagado con mis impuestos, pues me lo bajo. Desde luego, con 6 o 10 euros al año daría para ver la película catalana que ven seguramente de media los espectadores en este país. Yo me quedé bastante ojiplática con esta noticia, la verdad. Pero con respecto a lo que comentabas antes de, vamos, a la primera noticia de la bajada del precio del cine, es que hace poco que estuve, cuando fui a ver el Hombre de Acero, que fui al Kinépolis, que es un cine que dentro de la subida se había mantenido a un precio más o menos aceptable hasta cierto punto, ya había, o sea, estaba ahora mismo de precio base 9,90 euros. Es que. O sea, ya deja de, o sea, es completamente un artículo de lujo el cine que imposibilita que familias vayan al cine, que encima es los blockbusters y las películas familiares son las que a lo mejor más tiran junto con el público juvenil. Es como si es, y sí, realmente son los propios exhibidores los que tenían que haberse dado cuenta de que al final menos es más, y esto no creo que vaya a cambiar mucho las cosas, la verdad, pero bueno. Yo veo futuro muy negro en esto, en nuestro mercado español de cine, la verdad, Ramón. ¿Qué ¡Vamos quieres a que te morir diga? todos! ¡Qué pesimismo esto! Esto es muy de posguerra, pero uf, es que no lo veo muy negro. Como también está negro la cosa en Hollywood, porque no somos los únicos que están sufriendo un poco con consecuencias un poco de cómo está evolucionando el cine, cómo está evolucionando la forma de consumir el cine. Y bueno, a raíz de un poco, a raíz de un vídeo, entrevista que concedieron Spielberg y George Lucas, en el que hablaban de que Hollywood estaba implosio, que iba a implosionar porque ya la cosa se estaba yendo de las manos y las pequeñas películas, pensaban que las pequeñas películas iban a abandonar los cines y iban a empezar a ir a televisión. De hecho, comentaba Spielberg que Lincoln estuvo a puntísimo de ser una película para HBO. Y que bueno, que las grandes películas empezarán a costar una pasta en plan modelo Broadway, ¿no? Que vas al cine, o sea, las obras pequeñitas, bueno, en este caso las películas pequeñitas te pueden costar $7 y las grandes blockbusters 25, un poco ese sistema. Y a raíz de esto, en una página web recogían algunos motivos por los que consideran que esta implosión de la que hablaban George Lucas y Steven Spielberg ya había empezado. Y primero, uno de ellos es que ya existen las entradas de precio abusivo o excesivo de $50 en concreto, que Paramount anunció que iba a empezar a hacerlo con Guerra Mundial Z, con los llamados megatickets, que aparte de pues, la entrada de cine, incluirían una copia digital, unas gafas personalizadas para el 3D, un póster y una palomita tamaño pequeño. ¡Qué vergüenza! Encima tamaño pequeño, que he pagado 50 pavos. Pero bueno, este es uno de los motivos. Luego también señalaban que es cierto que las películas independientes ya están abandonando las salas en favor sobre todo del streaming, porque hasta hace nada teníamos estudios pequeños, bueno, estudios, marcas pequeñas como pueden ser Miramax, que dependían de las grandes majors, que eran las firmas que un poco recogían el cine independiente y se arriesgaban un poco por ahí y tal, ¿no? Y Miramax, por ejemplo, ya ha desaparecido y otras han seguido su camino. Y ahora mismo, eso, los directores que no tienen tanto dinero para distribución, que no tienen, o sea, que son películas más modestas, no necesitan estos estudios porque tienen Amazon, tienen Netflix, tienen iTunes. Por ejemplo, el episodio pasado hablamos de Upstream Color, que es la nueva película del director de Primer, que se la ha distribuido él. Y la tienes en todos los formatos y formas para verla que te puedas imaginar. Pues, bueno, pues tienes esas plataformas para hacerlo, esa opción, vaya. Y no necesitan una distribución grande. Y luego otro de los motivos que comentaban es que Hollywood ahora mismo está muy centrado en complacer al mercado internacional. Y que, por ejemplo, las secuelas existen porque funcionan bien en el mercado fuera. Los blockbusters de toda la recaudación suelen hacer un 60% fuera, eso mínimo, porque normalmente suele ser más lo que se recauda internacionalmente comparado con lo que se recauda en Estados Unidos y Canadá. Y luego, pues cosas como, por ejemplo, lo de Iron Man 3, que creo que lo comentamos, que tenía secuencias extras para la copia que se puso en China y hacen, o sea, Guerra Mundial Z, que luego la comentaré, cambiaron una de las tramas para que no tuviese lugar en China y no molestase a la gente de aquel mercado tan inmenso como es ahora el chino, y lo cambiaron de China a Corea del Sur. Y tal, y la última motivo, que es uno de los motivos, o sea, ha sido como, yo creo que fue el primer síntoma de que esto iba en picado, que es el tema del DVD, que el mercado del DVD se ha ido al traste completamente y Hollywood simplemente no se puede permitir asumir riesgos, y el DVD permitía que los estudios animasen un poco a financiar películas que no fuesen éxitos garantizados. También, por ejemplo, ha pasado en televisión, la venta de DVDs ha sido el motivo por el que se han recuperado series, o se han hecho películas para finalizar series y tal, a raíz de las ventas en DVD de esas series, pero ya no compensa, ya el mercado del DVD está hundido, no se puede proyectar una ganancia de ahí en títulos que no sean super blockbusters, tipo, que, como ponían en la página, Fast and the Furious 35, y bueno, al final, sumando todas estas cosas, parece que Spielberg y George Lucas están han dado en el clavo con esto de que Hollywood, pues nada, también es un mercado que también va a tener que mirarse a sí mismo y reinventarse y buscar una forma de salir de esta, aunque no tienen tanto problema de taquilla como se tiene en otros mercados en Europa. Yo quería decir un par de cosas. La primera es el mensaje apocalíptico de George Lucas y Spielberg de ahora lo hizo ya George Lucas hace 10 años, cuando estaba, creo que, promocionando La Venganza de los Sith. Ya dijo que dejaría de hacer películas de alto presupuesto porque pensaba que las películas de alto presupuesto tenían los años contados y que nadie se iba a gastar 150 millones en hacer una película. Bueno, estamos en el año 2013 y los estudios están gastando 250 millones en hacer películas. Ojo al dato. Y luego lo de... Por cierto, mira, Max no ha desaparecido, pero creo que hace un par de años que no estrena ninguna película. Creo que la última película que hicieron por ahí fue La Deuda. La película está con Worthington y Jessica Chastain, The Deft. Pero vamos, sí, han tenido muchos problemas por ahí de reestructuración, de que ahora forman parte de un grupo de estos de inversión de capital riesgo, en fin, unos líos de esos, y creo que todavía no han vuelto a hacer ninguna película desde hace 2 años. Y luego lo que contabas del streaming, es que es increíble en Estados Unidos la cantidad de películas que se estrenan, que van directamente de Sundance o de muchos festivales de cine directos a servicios de vídeo bajo demanda de todo tipo, como has comentado tú, o de los propios servicios proveedores de televisión por cable. Pero es que es una lluvia constante de títulos. Si sigues, por ejemplo, un blog como CriticWire, que te va haciendo resúmenes y reviews de los estrenos semanales, es alucinante la cantidad de películas que llegan a estrenarse en ese formato, que se saltan los cines totalmente. Y es algo que, al menos en Estados Unidos, existe. Pero es que fuera de Estados Unidos, ese mercado creo que está muy verde. Y es una Sí, de las razones por de las hecho. que está tan mal el hecho de la explotación comercial del cine en España, por ejemplo. Que es muy complicado salir de las salas o de los DVDs, el mercado ese que evidentemente tiene los días bastante contados. Y vamos, lo que has dicho, bueno, esto es una retahíla de cosas aquí. Que como siempre estamos hablando de un montón de temas relacionados que es un poco con lo mismo, con el modelo de negocio del cine que no está resuelto y que en algún momento pues tendrá que ocurrir algo que les fuerce a hacerlo como en su momento ocurrió con el cambio de modelo de negocio que supuso la invención del blockbuster, que bueno, les ha servido durante mucho tiempo, durante prácticamente 40 años, pero que ahora está un poco colapsando. Y con todos ustedes, Ramón echando mierda. Por la boca, para ser más exactos. Gracias, Adri, gracias. Bueno, comenzamos esta sección de la última película donde comentamos las últimas pelis que hemos visto, así en plan reseña breve, con una gran película, por llamarlo de alguna forma, llamada Movie 43, esa película producida por Peter Farrelly y que tardó no sé cuántos años en hacerse, y supongo que el tiempo que le costaría convencer a toda esa ristra de gente para escribir, dirigir y protagonizar un número indeterminado, porque es que ya ni me acuerdo cuántos, bueno, cortos, historias extrañas así, metidas en un formato contenedor sin ton ni son de unos 100 minutos, ¿Cómo que sin que ton ni son? sin ton Si ni son. tiene un hilo argumento, o sea, un hilo conductor de todas las cascas, súper estupendo y Sí, genial, curradísimo. Bueno, Ramón. en esta comedia de digamos, antología de relatos cómicos, hay grandes estrellas como Elizabeth Banks, Kristen Bell, Halle Berry, Kate Bosworth, Gerard Butler, etcétera, etcétera, etcétera, muchos etcéteras. Y es un conjunto de historias, cada una va de lo suyo. Con un humor que sería como el humor de los Farrelly reducido al mínimo común divisor, que en este caso sería caca, culo, pedo, pis y ya está. Es que ni siquiera me voy a esforzar en explicar de qué va esta película o de qué van algunas de las cosas que tiene. Resumiendo mucho, yo pensé, bueno, está Emma Stone, tiene que haber algo bueno aquí. Bueno, está, yo qué sé, mucha gente, tiene que tener algo, Naomi Wolf, por Dios. Claro, me hace gracia porque dices, es una película en la que hay muchas superestrellas como Kristen Bell y todas las niñas monas que me gustan a mí, pero Por no has dicho, supuesto, no has dicho que, Uma pero no te pones, no dices Hugh Jackman, Kate Winslet, no sé, gente con un poquito más de calidad de superestrella, Ramón querido. Bueno, la cuestión aquí, y vamos al turrón, porque esto es vamos, la hora del odio total. La cuestión es que es un humor tan básico, tan de. Bueno, lo llamo humor por llamarlo de alguna forma. A lo largo de todas las historias me reí 3 veces contadas. Hay un anuncio de Tampax que ha salido por ahí, por YouTube, que ha salido muy viral, en plan, dos mujeres que se meten dentro de la playa en bikini y a El una anuncio me gusta. la ataca un tiburón y es un anuncio de Tampax a prueba de fugas. Eso es lo más gracioso de toda la película. Luego, de todas las historias, probablemente hay uno que me hace relativamente gracia, pero que es como si fuera un corto inacabado, que es la historia de Emma Stone con Kieran Culkin haciendo de cajero de supermercado. Esa tiene, bueno, es algo que dices, bueno, es algo así gracioso, sí, podría ¿Qué? ser, O sea, bueno, es un pero. ga que consigue que Emma Stone no sea divertida. Eso no es No reseñable. sé, a mí me resultó que digo, bueno, esto es algo distinto, no se basa solamente en. Tiene algo, no sé, pero es que no le encuentro ningún puto sentido a esta película. Hombre, Es que no yo tiene nada, no tiene nada. no tiene nada. No, primero empezar con que el hilo, eso, el hilo principal un poco conecta todos los sketches. Es completamente absolutamente absurdo y falto de gracia y de sentido y sobre todo innecesario porque para eso no hagan nada. Y luego eso que le pasa, bueno, más allá de que es comedia, entre muchas comillas, tiene gags que de base podrían ser buenos, pero se alargan hasta el infinito y se pierden por completo. Tiene gags que de base son malos y se alargan y son insoportables. Y luego están los de la caca, porque es que hay gags que podrían perfectamente mirar a una persona a la pantalla, el que está Anna Faris con el... ¡Ay, por Dios! Podrían los dos ponerse mirando a cámara y decir caca, caca, caca, hasta que yo me ría, y me haría más gracia que su sketch. Es que, por favor, qué mal gusto y qué... Yo salvo dos de los sketches. Primero salvo el de la menstruación, que me hizo bastante gracia al principio, sobre todo, porque, bueno, es Chloe Moretz, que está con un chaval joven y de repente pues ve que se va al baño y se ve que ha dejado la mancha de sangre en el sofá y vuelve del baño como que le ha venido la regla por primera vez. Y se pone el chaval, ¡Dios mío, se está desangrando, se va a morir! Y llega otro, y es un poco el rollo ignorancia de los hombres ante la menstruación. Pero se les va de madre, pasa lo que decía antes, que empieza bien, pero se les va mucho. Pero bueno, ese le salvo. Y luego salvo uno que me pareció súper absurdo, pero tenía un toque así perturbado que me hizo gracia, que es el que están Naomi Watts con Liev Schreiber y con el chico de el hermano mayor de Shameless Americana, que son padres de estos que les gusta, bueno, que han decidido hacer homeschooling de esto, la educación en casa, y hasta estaremos de todo, de si en el instituto normalmente te suelen hacer bullying, pues le hacemos bullying, y un poco todo cada vez más exagerado, y eso me hizo gracia hasta cierto punto, pero vamos, todo lo demás no. Ay. No. Que pasemos a otra cosa, por favor, porque es que esto no, no. Es que no vais a verla, huid. Pues por fin he visto, que ya la tenía pendiente desde hace tiempo, al interior, película francesa de 2007, que es una película de terror goresco francesa, que bueno, arranca con un accidente de un matrimonio en el que el marido muere, y la historia arranca unos meses después, cuando la mujer está a punto de parir, bueno, la van a inducir al parto y se va a casa esa noche, que por casualidad es la noche de Nochebuena, y a la mañana siguiente pues le van a sacar el bebé. Y bueno, pues nada, está en casa ahí tralala, y aparece una señora vestida de negro emperrada en quitarle su niño a la fuerza, como sea, whatever, tijeras en mano, y eso es se convierte esto en un baño de sangre bastante majo, hay que decir. La que hace de la roba bebés es Beatriz Dalé, que la verdad es que está estupenda en la película, porque da muchísimo miedo desde el primer momento en que ves su careto, y me ha gustado mucho. O sea, está muy bien porque primero se toma el tiempo suficiente, pero sin pasarse, en presentarte a la protagonista y, bueno, que un poco conectes medianamente con ella, y poco a poco va creando un clima de tensión que resulta bastante incómoda. Yo reconozco que en ese primer tramo lo pasé bastante mal, porque tiene ese toque de terror psicológico que está muy bien llevado, y luego ya, pues nada, cuando ya descubres, ya empieza a desatarse la violencia, eso ya es una locura de todo, pero vamos, está muy bien llevada igualmente. Quizá tiene al final un detalle que es incluso un exceso para algo tan violento y tan excesivo como es al interior, pero como que se carga un poco la credibilidad, que puede resultar extraño en una película como estas, pero no, mantiene un poco la verosimilitud hasta que llega ese momento que para mí le sobró, pero vamos, que no, no empaña el resultado final. Es muy cruel, es muy dura, es agotadoramente gore, y el final es magnífico y me ha gustado mucho. Así, de este género, de las que he visto en los últimos años, y mira que veo muchas en Sitges de este palo, es de las que más me ha gustado, sin ninguna duda. Abstenerse embarazadas, por favor. No quiero problemas ni denuncias. Ay, es que las embarazadas es un tema muy susceptible. Sí, sin duda. ¡Que me asusté! ¡Suscribo de HBO! ¿Tú qué has visto? He visto algo que pensé que no iba a ver, pero me dio por ahí, y es... La jungla, un buen día para morir. A good day to die hard. La quinta película ya de la franquicia. En esta ocasión dirigida por el director de grandes películas como Max Payne, John Moore, y guionizada por el guionista de grandes películas como Operación Swordfish o X-Men Orígenes. Oye, Operación Swordfish no estaba mal, tío Snob de las narices. Operación Swordfish es entretenida. Que no estamos aquí para hablar de esa. Anda y vete a ver Man of Steel. Entonces, en A Good Day to Die Hard tenemos a un viejo ya, qué sorpresa, John McClane, que se lleva mal con su hijo, no está en contacto con él y se preocupa porque, claro, está como que ha matado a alguien en Moscú y va a Moscú a ver qué pasa porque está involucrado en algo relacionado con mafiosos. Y el hijo parece ser que ayuda a escapar a un soplón del gobierno. Que es, bueno, pues eso, que tiene información sobre alguien que le quiere matar, que es un mafioso de por ahí. Bueno, lo típico que ocurre en Moscú, en Rusia, que hay muchos mafiosos y hay mucha gente que mata a todo el mundo y esas cosas, hay mucha corrupción. Y a partir de ahí tenemos una sucesión de lo que viene a ser escenas de acción sin puto sentido, diálogos absurdos, momentos padre-hijo con Daddy Issues de estos tan molones en mitad de una persecución terrorista que tiene mucha gracia, en plan, ay sí, bueno, tenemos que ir a por este hombre porque es muy malo y tal y no sé qué, sí, pero hijo, ¿qué sientes? ¿Por qué no estamos más en contacto conmigo? Y estas cosas. Sí, sí, tiene esos momentos tan geniales y luego la acción está horriblemente mal hecha y han convertido por fin a John McClane en un puto Terminator porque va con en un determinado momento con un camión a toda velocidad por una autopista, da 7 vueltas de campana con el camión y inmediatamente sale del camión sin un solo rasguño. John McClane ahora es un T-800. No, de esto no iba la jungla de cristal y sus sucesoras. Esto es otra cosa, esto es lo peor del cine de acción de Hollywood condensado en una sola película. Es que no han respetado ni a la madre de John McClane. Esto está... o sea, pensé que era imposible hacer una película peor que la anterior. Mira, que dije, bueno, Ramón, querido. Es una película... Pero es que... Espera, déjame acabar. O sea, pero es que esta película pone a la anterior como Ciudadano Kane, prácticamente. O sea, es increíble. Como el Hombre de Acero a Superman Returns. No nos adelantemos. Guárdate tu ración de odio. Pero en serio, o sea, ¿qué habéis hecho? Es que aquí no hay ni rastro de la esencia del personaje ni de las películas, de las tres primeras películas de esta saga de acción que tan buen recuerdo y que también se mantienen a día de hoy. Los diálogos son lamentables, no hay química para nada. No es John McClane, es Bruce Willis haciendo de Bruce Willis, en plan, me paso por aquí, me das el cheque y me voy. Y luego es que tiene cosas que son, bueno, es que no las comento porque son spoileracos, pero tiene momentos que son completamente absurdos, que no tienen puto sentido. Y luego, por último, tiene ese gran mal de, bueno, las películas de La Jungla de Cristal tenían giros y tenían cosas sorpresivas. Bueno, pues aquí vamos a meter 3 giros. ¿Qué coño? 4 giros para que sea todo mucho mejor. Porque si le metes más giros, cuanto más giros y sorpresas y engaños al espectador, pues va a ser mucho mejor todo. No. Lo siento, pero aquí sí que me pierden del todo. Que hagan lo que les dé la gana con el personaje y con esto, pero no volveré a ver una película más de John McClane en mi vida. Y pues como siga por este camino de Bruce Willis, ya lo digo aquí. Por favor, qué exageración. Yo reconozco que fui de las pocas que disfrutó de La Jungla de Cristal 4, pero porque, aunque es cierto que en esa ya como que se pierde la esencia de la trilogía original, la disfruté como otra película, como otro rollo, que en película de acción excesiva, en la que estaba Bruce Willis para el regocijo de mis ojos, pero es que esta me da miedo verla, ¿no? Haces bien teniendo miedo, de verdad. Pues yo he visto la tercera parte de la que ya es una de mis trilogías favoritas, que es Before Midnight, antes del anochecer, que bueno, pues es la tercera parte de esta trilogía de Richard Linklater, que está primero antes del atardecer, y luego antes del amanecer y antes del anochecer. Volví a ver, por cierto, las anteriores de la saga para prepararme para el estreno, para la vuelta de Jesse y Celine. Y Las he visto incontables veces, las dos primeras, y no pierden jamás nada con el revisionado, no como lo dejó caer Entrevista con el vampiro, que la volví a ver el otro día y madre de santo Dios bendito Cristo. La primera, eso, mantiene su frescura y su naturalidad y su espontaneidad y su romanticismo y su magia y su todo. ¡Ay, es que la adoro! Y la segunda, pues eso, es una, sigue siendo esa versión adulta de la primera película, que quizás pierde un poco esa espontaneidad, pero gana en profundidad por cómo recoge un poco todo lo anterior y crea un conflicto que es algo que no tenía la primera, por ejemplo, y lo alimenta un poco con todo ese pasado. Y ya pasó a hablar de la tercera, que es un poco una versión evolucionada de la segunda, que, bueno, ocurre ya 19 años después del estreno de Before Sunset, que creo que era la primera, siempre me confundo, que por Es cierto Sunrise, pero hablamos bueno. Sunrise, vale, pues before, que por cierto hablamos de Before Sunrise, en la ventana indiscreta la destripamos del episodio 13. ¿Verdad, Ramón? Sí, como pone ahí en mi nota del guión, en el 13. Gracias por el apunte. Y bueno, aquí en Antes del Anochecer nos volvemos a encontrar con Jesse y Selin. Esta vez están de vacaciones en Grecia, en un momento en el que se juntan varias circunstancias que provocan un poco un estancamiento en su relación. Es que no quiero dar demasiados detalles porque, bueno, con lo poco spoiler que tiene esta película, realmente casi es mejor que Sí, no no diga veáis el demasiado. tráiler si no queréis saber No, ciertas ¿ves? cosas. Yo aguanté sin verlo porque sabía, además la gente lo empezó a decir y yo no he visto nada hasta que he visto Yo la es que me enteré película. por la preview de la imagen del vídeo, entonces ya dije, bueno, pues ya lo veo. Y bueno, eso. Eso, están en ese momento de estancamiento de su relación, del que necesitan salir. Y lo hacen hablando, bueno, lo hacen o no lo hacen, pero hablando, hablan, como siempre, claro, por supuesto. En eso no decepcionan. Y bueno, siendo francos, Before Midnight no cuenta nada nuevo, en cierto sentido, es una crisis de pareja, dos visiones un poco del presente de su pareja, de su relación, dos visiones también del futuro, y que además se junta un poco con la crisis de la mediana edad, ¿no? Pero como siempre, el valor que tiene aquí, que ha tenido siempre hasta ahora la saga, es cómo se cuenta, que se cuenta con muchísima verdad. Es que esta película es la verdad absoluta, Ramón, te lo juro, es naturalidad, cómo crea los personajes y cómo nos enseña la evolución de ambos a través de sus diálogos y de su rutina y de sus conversaciones, desde las más profundas rollo, ya sabemos cómo, hasta las más triviales, te están construyendo esa relación, te están poniendo al día de su relación. Y es que esta película lo mejor que hace y lo que la diferencia de las demás, de otras crisis de pareja, es que llevamos 20 años siendo testigos de esta historia de amor. Conocemos a los personajes y sabemos sus debilidades y su forma de enfrentarse a la vida y hemos sido testigos un poco de los sueños que solían tener y de la visión de futuro que tenían y en contraste con lo que se han convertido en el punto en el que están en esta película. Y eso no es una crisis de pareja cualquiera, es la crisis de Jesse y Celine. Y eso es lo que la hace especial. Aparte de que, por supuesto, los diálogos son espléndidos. Ethan Hawke y Julie Delpy están fantásticos. Y de nuevo, pues es muy sencilla, muy minimalista, pero la complejidad está en los diálogos. Y en fin, me ha parecido probablemente vamos, probablemente no me ha parecido la mejor de las tres. También es cierto que tiene ventaja porque tiene toda la historia de ellos dos para contar con ella y aprovecharla y hacer que importe y que signifique algo al ver esta y se acumula mucha emoción. De hecho, yo lloré viendo la película, pero no por esos momentos en los que todo parece perdido o otros en los que sabes que al final tienen que acabar bien y que se quieren mucho y todo eso. Sino porque es tan emocional y tan intenso y tan íntimo todo, y llevas tanto tiempo viviendo esta historia de amor que con una tontería de gesto de amor después de todo lo ocurrido, es que liberé ahí toda la tensión que tenía dentro y era como ¡ay! ¡Qué romántica me siento! Pero vamos, que me ha maravillado, me parece una delicia de película. Esta es un visionado obligado, sin ninguna duda. Todos al cine. Y de paso, por supuesto, las sin haber visto las dos anteriores, tenéis que probar y ver la primera, que, no, que es imprescindible película y comedia romántica, entre sí. O drama romántico. Dramedia romántica. Sí, dejémoslo. ¿Verdad? Vamos, me parece probablemente de las mejores que se han hecho en toda la vida del universo, totalmente, la primera película. Así que, a ver, tengo muchísimas ganas de verla, como ya creo que dijimos con anterioridad aquí cuando hablamos de los estrenos de 2013. Y a ver qué me depara. Perdona que se ha aturado un poco el micro, pero es que... tienes que verla, Ramón, porque es maravillosa. Sí. Es el final perfecto. Bueno, a saber, a lo mejor tenemos un before, yo qué sé... After. En 2000... Sí, en 2020, yo qué sé. Bueno, pues cambiando completamente before de tercio... Before geriátrico. Cambiando completamente de tercio. Yo he visto un documental de estos de abrir la mente a nuevos horizontes, que es The September Issue, Vogue, el número de septiembre, un documental de R.J. Cutler que se estrenó en 2009 y que sigue la cómo se hizo el número de septiembre del año 2007 de la versión americana de la revista Vogue, la famosa revista de moda. Y en este documental se sigue el día a día de la directora tal jefa de la revista, que es Anne Wintour, famosa en el mundo entero del mundo de la moda y tal, porque es un poco también celebrity. De hecho, si os acordáis del personaje que diseña el uniforme de los protagonistas de Los Increíbles, la película de Pixar, es ella completamente. Y también sigue los pasos de su ayudante en labores artísticas, que es Grace Covington, antigua modelo y que también se encarga de temas creativos en la revista. En la película aparecen un montón de, bueno, cameos, aparecen un montón de gente del mundo de la moda, incluyendo diseñadores como Oscar de la Renta, Jean-Paul Gaultier, Karl Lagerfeld, Vera Wang, gente que, aunque no estés dentro del mundo de la moda, te suenan los nombres y sabes quiénes son porque, bueno, son figuras famosas internacionalmente. También aparecen modelos, entre ella la guapísima Sienna Miller, efectivamente, y mucha más gente, fotógrafos, gente del mundillo. Es muy interesante, ya lo digo desde aquí, es muy interesante y está muy bien hecho. Además tiene un montaje muy dinámico, mezcla, monta muy bien la historia de todo lo que ocurre durante todo ese proceso que dura meses de preparación de un número de esta revista, justo para que llegue a tiempo a la imprenta. Y te va mostrando cómo se van creando las historias, el tipo de diseños o de temas que quieren meter dentro de la revista, el proceso de selección de las fotos, la frustración de la gente que se encarga de llevar adelante cada historia, como llega Anne Wintour y de repente una foto que alguien dice que es la clave de toda su historia, dice, esta no me gusta, quítala. Y ya te vas aprendiendo lo puñetera que es la tía y lo excesivamente maniática con los detalles y con su visión de la revista así a mega megalomaníaca. De verdad es que se hace una aproximación al mundo de la moda muy entretenido y que sobre todo te ayuda un poco a saber esta especie de simbiosis e influencia que tiene una revista como esta en el mundo de la moda, en las tendencias y en incluso, bueno, en cómo se vende moda, en cómo la gente entiende las tendencias en este mundo para diseñar y para consumir moda, porque influye a todos los niveles este tipo de publicaciones de tanto prestigio y con un nombre tan, tan potente y con una figura detrás que la ha convertido un poco en, pues eso, en el estandarte, en uno de los grandes estandartes de la moda a nivel mundial. De verdad, muy interesante, incluso para los que no os interese en general la moda, porque, bueno, yo no estoy metido en ella y la verdad está muy bien hecho y se deja ver muy bien. Y esas luchas internas y ese esfuerzo y esas crisis es como un reality del bueno de vamos a ver lo que le sucede a esta gente y lo que sufren por sacar adelante su trabajo. Y ya está, recomendable. El documental del mes. ¿Sabes lo que te digo? Dime. Que yo prefiero El Diablo Viste de Prada. Y con esto, esta declaración... Es que es lo mismo, vamos. Un documental que una película con Anne Hathaway. Es que es lo mismo. A ver, calidad, quiero decir, años luz. Yo prefiero mi mamarrachada favorita. Bueno, no es favorita, pero bueno. Voy a hablar yo de una película que he tenido la oportunidad de ver que se estrena, creo, el 8 de agosto, que es Guerra Mundial Z, la que será la nueva película favorita de Ramón, que por cierto, cuando, bueno, pues fue, la vi en un preestreno y tal, y supongo que no lo dijeron por temas de seguridad, pero cuando ya estábamos dentro y tal, apareció Brad Pitt en la sala. Y como fue algo tan repentino, luego no había más que rumores por todas partes de que era un doble. Y es como, pero vamos a ver, ¿para qué van a traer un doble? O sea, quiero decir, bueno, da igual, en fin, estupideces. Guerra Mundial Z. Brad Pitt ha aparecido en el preestreno de esta película en todo el mundo, teniendo en cuenta la pasta que ha dejado en ella, es algo muy normal. Claro, claro, sí, se ha hecho ahí el turné por todas partes. Bueno, Brad Pitt es el protagonista, que es Jerry, un ex empleado de las Naciones Unidas que va con su familia así tal, la, la, la, la, y de repente aparecen zombies que empiezan a comerse gente y Jerry pues se verá obligado, porque le chantajean y eso, es como, bueno, no os voy a decir cómo, viajar alrededor del mundo para tratar de encontrar una explicación y una cura a esta pandemia de que está provocando los zombies ultra rápidos estos que hay en esta película. Y bueno, esto más o menos hasta que se quedaron sin metraje y luego añadieron un tercer acto extra que no tiene nada que ver con todo lo anterior, pero bueno, ya lo descubriréis. Está dirigida por Mark Foster, que es un director que ha hecho películas que a mí me gustan mucho, como Más extraño que la ficción o Descubriendo nunca jamás. También, por cierto, es el director de Cuánto sol hace y de Monsters Ball. Y como supongo sabréis, es una de las películas de estas bueno, de los últimos años, es una de esas probablemente la producción más accidentada que ha habido en todos los sentidos. Es como he dicho antes, sé que cuando estaban rodando se quedaron sin metraje, luego han tenido que cambiar y eliminar en muchísimas partes de la película por problemas con los países donde se había rodado. El tema llamaron a Damon Lindelof para que les reescribiera el guion. Sí, bueno, de hecho el tema del guión es un poco dolor de cabeza, porque primero escribió un guión Michael Straczynski y ese guión se filtró y gustó mucho, tuvo súper críticas sobre el guión, es como vamos a ver, relax. Luego la producción se paró y cuando se retomó llamaron a Matthew Michael Carnahan, que es el que reescribió el guión otra vez. Cuando llegaron a la sala de montaje y se dieron cuenta que solo tenían 40 minutos de película que realmente usable, que para, vamos, que podían utilizar para el montaje final, fue cuando llamaron a Damon Lindelof, que iba a escribir el tercer acto, pero se puso con Star Trek. Así que llamaron a su compañero de perdidos, Drew Goddard, que es el que al final reescribió otra vez ese tercer acto y ya como que finiquitó un poco el guión de la película. Es como, claro, con todo esto, ya solo los problemas de base del guión es que no auguraba nada bueno, porque 400 personas con un guión con tanto tiempo de diferencia, en fin. Brad Pitt es el protagonista 100% de la película, sale por ahí Mireille Enos y hay algunos personajes secundarios que podría mencionar, pero muchos de ellos su papel se ha visto reducido a 30 segundos en imagen, así que no creo que merezca la pena, porque total, es Brad Pitt y ya está. Y eso, está basado en un libro, en una novela que creo que Ramón ha leído. ¡Basado, dice! ¡Ay, está. Basado! Perdón, sí, sí. No lo quería decir, pero lo tenía que decir. Y a ver, me ha gustado Guerra Mundial Z. Lo voy a decir y no tengo ningún miedo en admitirlo, porque da lo que promete. O sea, es todo el arranque de la película es adrenalítico, es trepidantísimo. No deja de ser una, o sea, una escena así, línea de escenas que son típica de survival zombie, pero está muy bien rodada, la tensión está muy bien llevada y no se anda con introducciones innecesarias. De hecho, apenas tiene momentos parados la película, es como no se paran a vamos a explicarte qué pasa, no se paran tampoco demasiado con la familia, solo lo justo para que te interese lo más mínimo, no aparecen demasiados altos mandos, quiero decir, es perfecta, solo es Brad Pitt por ahí con zombies, quiero decir, película, vamos, mejor película viva, como dirían las está nominada. Y bueno, eso, por cierto, que lo que he dicho antes de que cambiaron China por Corea, podía ser Corea como podía ser Piedmont, Dakota del Norte, porque vamos, hubiese dado igual, pero nada, tiene fragmentos muy memorables, toda la parte que pasa en Israel a mí me encantó y A ver, no es una película de estas que no te puedes parar a pensar ciertas cosas porque requiere suspensión de incredulidad bastante fuerte, porque tiene cosas bastante ridículas, como han tenido cosas como la guerra de los mundos, o que como te pares a pensar y dices, no, mira, no. Pero, como, bueno, otra de estas cosas es el tema sangre, muy desesperados para que sea PG-13, que se nota un montón. O sea, a ver, una cosa es El Señor de los Anillos y otra cosa es una película de zombies. Es que es absurdo que a uno le cortan la mano y no sale sangre. Pero bueno, no importa nada porque se pasa muy bien. Yo me lo pasé muy bien en la película. El último acto se nota mucho que es el pegote, ¿no? Que está añadido porque cambia totalmente de tercios, todo interior, con un planteamiento de realización y de producción muchísimo más austero, como eufemismo de barato, y que no cutre, por otra parte. Y en fin, que al final con todo este problema se han gastado 400 millones de dólares entre el presupuesto y la producción, y, o sea, el presupuesto de la reconversión al 3D y la promoción y todo, y no es que luzca, sobre todo la última parte no luce nada, pero bueno, no creo que los vaya a recaudar, sinceramente. Pero a mí me parece una película entretenida, me lo pasé bien viéndola. El 3D no me molestó, bueno, estos 3D que podía verlo sin él y no pasaba nada, pero bueno. Y eso, yo la recomiendo, la estrenan este verano, es peli veraniega. Ay, yo es que cuando vi el tráiler y vi que se habían pasado por el forro los mismísimos, la esencia, no es que la esencia, es que todo lo del libro y que lo único en común que tenía con el libro era el título, pues dije, bueno, a ver, sí, una más, o sea, yo no he leído el libro, pues o sea, vale. Se supone que es una colección, o sea, que es como una colección de artículos de prensa y de cosas así que van de entrevistas. Entrevistas. Es una colección de entrevistas, sí, en las que van mostrando todas las fases del conflicto, desde que empieza a extenderse la infección hasta las primeras fases de cómo van luchando contra los zombies sin tener ni puta idea de cómo luchar contra ellos. Luego, bueno, pasan muchas cosas y, digamos, llega un punto de la guerra total contra los zombies y las consecuencias luego para la humanidad y cómo han aprendido y tal. Y, vamos, que es una reflexión así social, moral, política, vale, pues, vale, de todo, vale, tipo. Vale, pues no. Esto es una película de zombies en la que Brad Pitt huye de zombies. Y ya está. No tiene más secreto, no tiene... tiene un pelín de reflexión social, pero vamos, no. Pero está entretenida, y por cierto, si queréis leer esto es un poco como lo de Apocalipsis Now, que casi es más interesante el documental de la producción que la película. En Vanity Fair, yo leí hace tiempo, creo que era Vanity Fair, buscaré y pondré el enlace para que lo ponga Ramón en el blog, pero... Eso viene, no sé cuántas páginas tiene, de todo el proceso de producción de la película, que es muy interesante, sobre todo por ver un poco cómo se mueven estos entresijos, que con estas películas que tienen tantos problemas se aprende mucho y está interesante. Así que eso, si os apetece leer unas 20-24 páginas del Kindle de Historia de Guerra Mundial Z, pues ahí lo tenéis en Vanity Fair, creo. Pues sí, pasemos a otra cosa. He visto la última película de Brian De Palma, Pasión. Una coproducción franco-alemana que protagonizan Rachel McAdams y Noomi Rapace, la que vimos recientemente en Prometheus, y ella la vimos recientemente, o al menos yo, en To the Wonder, la última película de Terrence Malick. Y aquí encarnan a Christine e Isabel, que son dos ejecutivas de una firma alemana con sede en Berlín, dedicada al tema del marketing, y la película trata esencialmente las luchas internas profesionales y los rollos de dentro de la oficina y de por escalar puestos y por pisarse unas a las otras, todo eso envuelto en una especie de triángulo amoroso y malos rollos entre la gente que hay en la firma, pero como buen thriller de palmiano, con toques eróticos, que bueno, por ahí se dice que esta película es un thriller erótico, pero bueno, no llega a tener tanto erotismo como para llamarlo thriller erótico, así que no lo llamaré, digamos que es un thriller ahí con cositas, pero bueno, lo he dicho, como es una película de Palma y se nota mucho, que por cierto es un remake de una peli francesa que era, se llamaba algo así como Crimen de Amor o Crime d'Amour o Love Crime o como sea, no sé si tiene título en español. Pues la película tiene un giro, y a partir de ahí vemos ahí al De Palma de verdad, Porque empiezan a suceder cosas muy chungas y perturbadoras y empieza a jugar con el espectador y lo que ve en pantalla. Lo típico que hace este hombre. Bueno, el tema de la película es que tiene como 50 minutos iniciales en los que hay giros y ocurren cosas que parece que no van a ningún lado, que te están contando algo que es muy convencional. De Palma está súper ahí, conservador, que no parece que no coge las riendas de la historia, que le falta intensidad a todo. Es como, madre mía, qué película estoy viendo, pobre De Palma, ha perdido ya los tres muebles que le quedaban en la cabeza. Pero no, porque a partir de los 50 minutos, esta película tiene un momentazo de empezar con De Palma más Ulises, más desencadenado completamente, en plan su estilo visual más potente, cosas que digamos involucran sueños y percepciones y drogas y engaños, y se convierte todo en un super thriller de estos que buscan mucho el efectismo del espectador, pero funciona muy bien y se disfruta todavía más. Así que es eso, ¿no? Tiene esos primeros minutos en los que te va poniendo las bases de algo que va a ocurrir a continuación, pero que no sabes qué es lo que va a ocurrir, y cuando ocurre lo que tiene que ocurrir, demasiado para adelante, ya es el momento de dejarse llevar y que te, bueno, empiecen a pasar cosas en pantalla que no das crédito a todo lo que pasa. Ellas dos están muy bien, tanto Naomi como Rachel están estupendas. Y De Palma no, vamos, no duda en explotar su lado más sugerente y sugestivo y de todo. Y sí tengo que decir que es una película que ha recibido muchísimas críticas precisamente por lo que comento, porque es un thriller muy efectista y muy que va a buscar el engaño más, no sé si decir burdo, pero sí que puede considerarse burdo por alguna gente, del engaño más burdo del espectador. Yo lo disfruté muchísimo y creo que vale mucho la pena. No es lo mejor de De Palma, está bastante lejos de ser una gran película de De Palma, de las que es capaz de hacer en su carrera, pero sí me parece un thriller recomendable y que juega muy bien precisamente pues, con lo típico, con ese rollo de los juegos de poder y sobre todo de esas motivaciones ocultas de las personas que al final son eso, están provocadas por las emociones más ocultas de la gente. Así que sí, a mí me ha convencido Passion y la recomiendo porque me ha parecido un thriller muy disfrutable. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? Sabía que ibas a decirlo. ¡No! ¡Es Zack Snyder cargándose Superman! Estaba lo dice, ahí. Ojo, dice esto la que no le gusta Superman, el superpersonaje, que se ha cargado el personaje. A ver, efectismo, Ramón. Esto es para captar espectadores, para mantener el interés, para... Venga, estás deseando presentar la película. Ah, ¿quieres que la presente yo? Bueno, sí. Man of Steel es el nuevo reboot que han hecho desde Warner, del superhéroe favorito de todos, o no, que es Superman, producida por Nolan y con guión de David S. Goyer, que son los grandes responsables de la trilogía del Caballero Oscuro, y dirigida por Zack Snyder, que ha tenido grandes películas como Sucker Punch, a mí me o gusta. Watchmen, o 300, o El Amanecer de los Muertos, el remake. A mí me gustan todas, ¿qué pasa? El Amanecer de los Muertos es su mejor película. No vamos a entrar aquí. Protagoniza Henry Cavill, que hace de Superman, y aparece por ahí Amy Adams, que hace de Lois Lane, Michael Shannon, el maluto General Zod, y sus padres son Robin Hood, que son Russell Crowe, haciendo de Jor-El, y Kevin Costner, haciendo de su padre terrestre. También aparece Diane Lane. Bueno, es que hay mucha gente que es que tampoco tiene mucha más importancia, como Lawrence Fishburne, que pasa por ahí. Cuenta el origen del personaje, en plan, nace en Krypton hasta que es, por fin se convierte en el icono que todos conocemos y en el salvador de la Tierra, que en principio está predestinado a ser porque sus padres, cabrones kryptonianos, le enviaron aquí por una razón, para salvarle de la destrucción del planeta, que todos sabemos que ocurre, y bueno, es que no hay mucho más que contar en ese aspecto. La banda sonora de Hans Zimmer, que a mí me gusta mucho su trabajo y que personalmente me ha convencido mucho ya desde los primeros trailers que salieron de la película, a pesar de que haya muchos cansinos por ahí que dicen que echan de menos la banda sonora de John Williams y que en todas las películas que se hagan de Superman hasta el año 2050 tiene que seguir sonando la fanfarria de Superman de Donner, película que yo adoro, pero que ya está bien, ¿no? Que vamos a seguir para adelante con el cine y hacer cosas nuevas y distintas. Y luego sí que me gusta muchísimo la estructura de la película, que hereda un poco el rollo que había en Batman Begins, de ir contándote cosas desde que el personaje de Clark Kent ya es mayorcito y empieza un poco a buscarse a sí mismo y a encontrarse y a ver qué hace con su vida, si se revela o no a los seres humanos, y lo va intercalando con flashbacks que nos llevan a momentos de su niñez, de su juventud, un poco relacionándolo según le van pasando cosas. A mí me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Henry Cavill me ha convencido totalmente como Superman. Y la idea de la película en sí me ha encantado. Me ha encantado porque le han dado un tono lo suficientemente adulto, pero no tan serio como podía ser el Caballero Oscuro, que no le pegaba en absoluto ese tono tan grave que podía tener, sino que le han dado sus medidas justas de seriedad y han llevado un poco al personaje a un mundo más creíble donde se ve la verdadera dimensión de sus poderes, que es una de las cosas que más me gustaba, o sea, que más esperaba ver yo por fin en pantalla. Porque, bueno, reconozcámoslo, el Superman de 78, hay momento de la película en la que Superman se dedica a salvar gatos de los árboles. Todo lo demás, pues a mí me gusta. A mí me ha gustado, estoy muy, muy, vamos, me ha convencido mucho las escenas, las grandes escenas de acción, sobre todo cuando hay vuelos de Superman a lo bestia y navecitas y cosas que ocurren. Y ya está, no tengo más que decir. Y ahora el momento del odio de Adri. No momento del odio, pero a mí me ha parecido una película mala. Me ha parecido, sí, empezando desde el guión, que me parece un despropósito absoluto. Primero porque, sobre todo lo que más me molesta de la película es que va de trascendental y que empieza con el rollo este del origen del personaje, de su conflicto, de quién es y a dónde va y su relación con la humanidad, y todos son conflictos que se plantean de boquilla en plan, oye, y ahora que la humanidad sabe quién eres, ¿cómo se lo va a tomar? Ahí se acabó el conflicto. Oye, ah, bueno, eso, su amor por la humanidad, que es, llega su papi, que es un pendrive, y le dice, oye, ¿sabes qué? Que te mandamos a la Tierra para que seas el supermesías y quieras mucho a los humanos y te sacrifiques con ellos, por ellos. ¡Ay, ya me encontró a mí mismo! Venga, me pongo la capa y salgo volando. Eso a ver, no es verdad. A ver, bueno. Me parece, o sea, el primer acto me parece terrible. Primero porque eso, porque va saltando, el montaje está muy mal, va saltando de una cosa a otra sin que, es como que las secuencias no llevan una a la otra de forma natural, no están bien sentados los flashbacks, llega a un punto en el que son súper repetitivos. La relación con su padre está, es como, me parece todo, o sea, realmente me parece que no aporta nada, que no me cuenta nada nuevo, que no me emociona, me parece que todo ese rollo trascendente emocional del que quiere presumir no existe, es todo falso. Y luego que no me importaría, bueno, no me importaría si por lo menos me hubiesen detenido la película, pero es que me aburrí porque es que la acción, salvo dos o tres momentos puntuales, me parece que no está bien rodada. Me parece muy piloto automático, muy random, muy borroso muchas veces, y que o sea, no me aporta tensión ni me aporta divertimento porque me da exactamente igual cuál es el resultado. Quiero decir, no hay nada en juego. No sé, me parece que le falta de todo, le falta alma, técnicamente me ha decepcionado muchísimo. Y en fin, no, me parece que no está absolutamente nada construido. No conecté con la película en ningún momento, ni siquiera me sirvió eso como entretenimiento. Y vamos, me parece mala, sinceramente. Y lo que dices de Hans Zimmer, no digo que esté mala la banda sonora, que esté mal, me parece, y no soy ni muchísimo menos de las que dice que tiene que estar la fanfarria de siempre. Vamos a ver, superadlo. Pero a ver, es una banda sonora efectiva, muy del rollo de Zimmer, de muchos bajos y electrónico y demás, pero no tiene demasiada personalidad, no tiene un tema identificable, no me parece que le dé demasiada, pues igual que el resto de la película, que no me parece que aporta nada nuevo, ni tiene demasiada personalidad, ni me conecta con el personaje, que sí, es cierto lo que has dicho antes, que yo no he sido nunca especialmente fan de Superman, porque eso me parece un personaje aburrido, que y aquí podían o sea, lo que vendían los trailers ya a posteriori, que yo no veo trailers, a posteriori vi el segundo de los trailers que... Y esa era la película que yo quería ver. La película en la que me reconciliase con Superman. La película que me vende el personaje de conocer lo que hay detrás. Y aquí no, esta es muy también, supongo, yo no he leído nunca los cómics de Superman. Los fans de los cómics están súper contentos. Así que, claro, todo el trasfondo o el reconcilio con el personaje o la conexión con el personaje la dan por hecha, yo no la tengo, así que no la puedo tener en esta película porque no la construyen ni se preocupa por ello, y al final es todo pues eso, el Mesías que siempre ha sido, que es bueno porque es bueno y que quiere a la humanidad porque es bueno, no porque la humanidad le haya dado nada ni porque le deba nada, y viceversa, y ya está. Me ha decepcionado mucho. ¿Qué quieres que te diga? Ya te has quedado a gusto. No, a ver, igual que tú te has quedado a gusto. Te ha gustado mucho. Me parece fantástico. Ojalá me hubiese gustado a mí. Que además yo iba en plan... La gente es una exagerada. Seguro que no está tan mal. Yo iba en plan... Expectativas menos 30, ¿eh? Me esperaba algo entretenido. Era consciente de que el personaje era el que era. Como no había visto ninguno de los trailers, no sabía qué esperar del tono de la película ni de nada. Solo vi el primero, por cierto. En el que, cuando lo vi, me acuerdo que además estaba... Bueno, no voy a decir dónde estaba, que parece que lo estoy fardando. Sonaba la banda sonora de Hans Zimmer y decía, uy, han usado la banda sonora de Gladiator, qué bien, cómo mola, qué guay, me gusta. Y luego estoy escuchando la película y es como, ah, no, que se ha autoplagiado. Pero bueno, eso, que... cosas. No me ha gustado. Es que me parece muy, muy desastrosa, Ramón. Yo al montador de esta película no le daba trabajo otra vez. Cuánto odio concentrado. No es odio, es que me parece una mala película de acción, es que no, o sea, donde... O sea, yo que me emocioné totalmente ya desde el primer minuto viendo Krypton ahí explotando y cosas... ¿Ves? A mí el prólogo me dejó totalmente bla, porque es un prólogo súper largo que realmente no te aporta mucho más de lo que luego te cuentan otra vez. Y eso, como la acción precisamente todo ese arranque no me parece que esté especialmente espectacular ni nada. Y luego el malo, que a mí Michael Shannon me gusta mucho, pero en esta película lo único que hace es gritar todo el tiempo su conflicto. Y repite lo mismo una y otra vez hasta el hastío. Y en eso, por favor, no me puedes negar, porque es que llega un punto, es como, chico, cállate, que ya lo sabemos. Es que, pero es que, a ver, es un hombre que está bastante mal de lo suyo y que está, a ver, que ya lo... programado genéticamente para ser un psicópata, sé, de la supervivencia lo de Krypton. ¿Qué ese quieres momento, que sea? Ese discurso final me pareció bien. Pues sí, pues me han programado genéticamente y vivo para esto. Y si me quitas esto, no vivo para nada. Lo entendí perfectamente, me gusta su conflicto. Pero, chicos, no hace falta que lo repitas 500 veces, ¿eh? Pero bueno, salvo... por cierto, el tema de la acción y eso, me gustó el combate cuerpo a cuerpo. Ese sí que me gustó. Y la primera pelea que tienen en el pueblucho este... La primera enfrentamiento que tienen con los aliens, bueno, con los kryptonianos. Pero vamos, que en general... bueno, y también salvo... porque veas que no soy negativa 100%. Que no es haterismo sin sentido. Que yo creo que estoy dando argumentos de por qué no me gusta. Que es que he escrito una crítica y me han puesto a caldísimo, no sabéis cómo. Pero bueno, eso, me ha gustado Diane Lane. Eso sí, me parece que es un personaje que tiene mucha humanidad y que ella lo construye muy bien, y que la relación con Clark está bien llevada, y esas partes de la película sí que me gustan. Ahí sí me parece que está conseguido la emoción, digamos, el sentimiento que hay detrás. Pero vamos, todo lo demás, no, quiero decir, es que de repente ya está ahí, hay una nave grande debajo del hielo y de repente la Lois Lane está ahí, que dices, ¿cómo ha llegado hasta ahí? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Bueno, y no me vais a hablar de la historia de amor. Que, bueno, yo puedo entender que los Lane se enamore de Superman porque no hace más que salvarla, pero vamos, que no. ¡No! ¡Es un no! Con golpe en la mesa. Ya empezamos la sección de la ventana indiscreta, la sección que dedicamos a hablar largo, entendido y con spoilers de películas que nos resultan de verdad interesantes y por muchos motivos y diversos. En esta ocasión vamos a hablar de una peliculilla poco conocida, como es Jaws, Tiburón, la película de 75 de Spielberg. ¡Jaws! ¡Jaws! Pareces mi madre pronunciando Shaw. Y bueno, ya os avisamos, spoilers, así que si no lo habéis visto, cuidadín, porque en esta media orilla hablaremos sin tapujos de esta película que trata de gente persiguiendo a un tiburón para matarlo, básicamente. Os he destripado la película, lo siento. Adri, cuenta lo que tienes que decir de esta gran pinícula que tiene mucha chicha. Jaws, de 1975, aquí llamada Tiburón, como todos sabéis. Bueno, está dirigida por Steven Spielberg, que por aquel entonces tenía 28 añitos y venía de dirigir Loca Evasión en el 74, por la que estuvo, por cierto, nominado a la Palma, a una Palma de Oro. Y bueno, antes, bueno, es una película que, por supuesto, es una de las mejores de la historia, siempre en las listas de las imprescindibles. Es un fenómeno cinematográfico, es un fenómeno cultural y social, y es una está considerado el primer blockbuster americano, aunque unos años antes American Graffiti dio la sorpresa y recaudó 175 millones de dólares, si no estoy equivocada, de millones de la época, por supuesto. Realmente fue Tiburón la primera que explotó ahí el mercado veraniego, pasando de los 200 millones, manteniéndose número uno durante 14 semanas en la taquilla americana. Y de hecho, si ahora miráis la lista de las películas más taquilleras de la historia, ajustadas con la inflación, por supuesto, sigue estando en el top 10, está en el número 7, con su billoncito de, bueno, millón de millones, que luego me echa la bronca por decir billón como no corresponde. Y bueno, está basada en un libro de Peter Benchley, que empezó pequeñito y poco a poco se fue convirtiendo en un bestseller. De hecho, se convirtió en un bestseller mientras que la película se estaba produciendo, porque los productores compraron los derechos de la novela porque les había gustado mucho, incluso siendo conscientes de que técnicamente era una película imposible de producir en aquel momento, o muy difícil de producir en aquel momento. Y bueno, luego con la producción, los problemas que hubo y demás, se probó que desde luego era compleja como mínimo. Y como sabréis, está protagonizada por Roy Scheider, que hace del Sheriff Brody, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary y Murray Hamilton, que son un poco los principales, son eso, el sheriff, el cazatiburones chungo, el especialista en tiburones, la mujer y el alcalde, respectivamente. Y por introducir un poco la sinopsis, aunque tampoco hay mucho que decir, porque realmente, como ya ha resumido Ramón en una frase, es una película súper básica, es un blockbuster, no tiene otra. Estamos en verano en la isla de Amity, cerca de Nueva York, y bueno, Martin Brody es el sheriff de la isla cuando se descubren unos restos de una chica que ha sido atacada por un tiburón. Y él decide cerrar las playas por seguridad, pero el alcalde de la isla y también los empresarios locales se niegan, no están dispuestos a permitir que les cierre las playas los días previos al 4 de julio. Y bueno, a partir de aquí Brody llama al Instituto Oceanográfico que le envía a Matt Hooper, que es el especialista en tiburones, y eso, se comen a gente y llega un punto en el que hasta los verdaderos tiburones de todo esto, que son los políticos y los empresarios, se dan cuenta de lo que está pasando y bueno, pues tienen que ir a la caza del tiburón. Y así, ¿qué más puedo decir? Ganó. La verdad es que fue una decepción para Spielberg en cuanto a Oscar se refiere, porque estuvo nominada en varias categorías y de hecho se llevó el Oscar a mejor montaje, a mejor música y sonido. Y estuvo nominada a mejor película, que no ganó, porque ganó ese año Alguien voló sobre el nido del cuco, pero no fue nominada a mejor director. De hecho, está el vídeo en YouTube, lo podéis ver del momento en el que están viendo las nominaciones, el anuncio de las nominaciones, y le está: ¿qué pasa? ¿Que se ha dirigido sola o qué? Es muy divertido. Y es tan jovencito. Y bueno, pues no sé, por contar alguna cosilla así más de producción, antes de meternos de lleno en comentar por qué es una grandiosísima película y por qué merece estar en la historia del cine como está. Eso lo que comentaba de las dificultades de rodaje, estaba planificado para que fuesen 55 días, lo que se convirtió en 159, que es tres veces más. Doblaron el presupuesto que tenían originalmente, acabó siendo 8 millones de dólares, que es el doble de lo esperado, que es como en aquel momento una pasada. Era la primera película que se rodaba con un tiburón gigante mecánico en medio del océano, porque le dijeron a Spielberg, vamos a rodar en un tanque, y Spielberg dijo que no, que yo me voy al océano a rodar, y así pasó luego, que no funcionaba el tiburón, que por cierto llamaron Bruce en honor al abogado de Spielberg, y tenían problemas por eso, porque sobre todo toda la parte más complicada de rodar, que es cuando están en el Orca, en mitad del océano, intentando cazar finalmente al tiburón blanco. Imaginaos las olas, imaginaos que están todo lleno, todo el equipo en barcas, el oleaje, o sea, tienes el plano puesto, el oleaje te mueve y tienes todo lo que has empleado una hora en colocar, tienes que volver a colocarlo, o cuando le vas a gritar acción aparece en el horizonte un barquito, que eso es algo que no querían, que ha contado Spielberg que no quería permitir, porque bueno, quería dar la sensación de que esta gente no tenían escapatoria, están ahí, no estaban cerca de la orilla, no había nadie cerca, y bueno, tenían que, era o cargarse el tiburón o morir, así que fue un infierno en general el rodaje. Y bueno, por pasar ya yo creo a comentar la película y dejar que hable un poco Ramón. Estoy aquí, sigo vivo. Sí, eso, el tema del tiburón, de que no funcionase el tiburón durante la mayor parte del rodaje, y de hecho es una película que empezó a rodarse sin el guión terminado, sin el casting completo, un desastre todo. Realmente ha hecho que la película sea lo que es, y posteriormente Steven Spielberg ha declarado en varias ocasiones que si hubiese funcionado un tiburón se habría encargado la película, porque realmente lo que funciona es que durante prácticamente una hora no veas al tiburón. Es todo plano, o sea, ya solo con esas dos notas de John Williams y los planos subjetivos lo tienes todo hecho, y la película funciona por esto. Y nada, Ramón, te dejo a ti hablar. Sí, un rato. Precisamente lo que comentas de tiburón obligó a Spielberg a tomar una solución cinematográfica para poder suplir la falta de tiburón y que en la película se notara la presencia del bicho y de la amenaza. Y entonces tuvo que utilizar el plano subjetivo debajo del agua y la musiquita de Williams, que, vamos, es maravillosa y que es tan icónica hoy en día en la historia del cine, y que ha estado repitiendo Adri a lo largo de todo el episodio de hoy. Que de hecho, por cierto, se utiliza en algunas playas de Australia, que allí hay tiburones y tal, para anunciar a la gente que cierran las playas. Ojo, pues claro, a mí me pasa, imagínate, eso, y me descojono, pero claro, no me voy a la playa. No te descojonas. Tú imagínate una cosa, imagínate que estás en la playa y oyes un ruidito, o sea, una sirena o algo de eso, como, bueno, ya, ahora salgo. Oyes la banda sonora de tiburón y vamos, no se queda en el agua ni Cristo. De hecho, eso, siempre dicen que el tiburón como que inyectó el miedo al agua a toda una generación, porque nadie se atrevía a volver al agua, y que las madres se acercaban a Steven Spielberg cabreadas porque sus hijos veían tiburón y luego no querían meterse en la playa. Lo que tiene que sea un tiburón es que es un bicho de verdad, no es un monstruo random, es un tiburón que está en el... y que yo... es uno de los grandes... una de las grandes ventajas que tiene la película, sin ninguna duda, que sea un tiburón. Sí, sí, que te muestra una cosa tan sencilla como la lucha de un grupo de hombres contra un animal salvaje. Y ya está, en eso se basa toda la idea de la película y de la historia que te están contando. Como hombres civilizados, cada uno con sus principios y con sus habilidades y con su experiencia, tienen que ir detrás de un bicho que simplemente es un animal salvaje que se está alimentando de los turistas idiotas que están ahí bañándose en la playa en el mismo sitio a pesar de que hay tiburones. Pero bueno, precisamente lo que comentábamos de la no presencia del tiburón, sí está presente, y eso es algo que me gusta mucho, lo que ocurre después de ver el primer ataque del tiburón, que es terrorífico ahí en la oscuridad, en el atardecer, dos enamorados que se meten en la playa, en el agua, y de repente la chica guapa muere, efectivamente. Y a partir de ese momento, Yo creo que la presencia misma del agua y del mar y en muchos planos te están recordando constantemente, aunque incluso de forma involuntaria, la presencia del tiburón. Y de que está ahí en el mar, ir a por él, está ahí la presencia. Pasaba un poco como en Alien con la oscuridad. Tú, en cualquier sitio que hubiera oscuridad en un plano de Alien, decías, ahí está el Alien, ahí está el Alien. Pues en Tiburón tienes la misma sensación en muchísimos minutos de la película cuando está de fondo el mar y hablando personajes en primer plano. Es claro, es que en ese arranque, que a mí me parece absolutamente terrorífico, rodado en esa noche americana que se nota tanto, tan fabulosa, ya establece eso, ese lenguaje, ese ente invisible aparentemente que es el tiburón, con eso, con los planos subjetivos, con las dos notas de John Williams que ya sirven como sirena, realmente como el aviso de que el mal está ahí, y o sea que es el arranque perfecto, y que no es la chica guapa, que es otra cosa que me gusta mucho, es un detalle muy tonto, pero es una chica que tiene nombre y es una chica, o sea que sí, sí, que no es una random, que no es una dice, random, ¿cómo te llamas? No sé qué, Chrissy, ¿no? Si que recuerdo mal. Sí, Chrissy, que sufre mucho, y que realmente a mí esa secuencia me parece hasta incómoda de ver, y ya desde ese momento estás ahí a tope con la peli. Completamente. Y luego me gusta mucho todo el rollo de cómo representa la clase política. Y bueno, también a los empresarios locales, pero sobre todo al alcalde. Y esa forma de estar constantemente poniendo, como sea, los intereses comerciales de la isla por encima de la seguridad de sus ciudadanos. Y además sus ciudadanos están todo el rato molestando al sheriff con tonterías. Que si un niño me está molestando con no sé qué, que si pasan la valla, que si tiran basura en tal sitio. Chorradas de esas, mientras tanto el sheriff está lidiando con un problema muy gordo que puede provocar víctimas mortales. Pero no, al resto de los ciudadanos solamente les importan esas cosas del día a día, esas pequeñas molestias que son las que sufren, o sea, son las que sufren así de forma directa. Y esa, una amenaza así hipotética, no la ven como algo inmediato y pasan de ella. Sí, no, está claro que ahí la crítica a la clase. Yo creo que es el único aspecto de la película que va un poquito más allá de lo que es la acción, la aventura, el suspense, ¿no? Porque realmente es una película muy del género, que cualquier cosa que no sirva para fomentar esos tres hechos y a lo mejor un poquito el rollo humano, pero que no se para en grandes dramas, que por ejemplo te cuentan que Brody tiene miedo al agua, pero tampoco hacen un gran drama de ello ni supone un gran conflicto, simplemente tú lo sabes, es un detalle de personaje que le hace parecer más fuerte cuando se enfrenta a todo este problema, pero no hacen un conflicto de Dios mío, tengo que superar mi miedo, esta película no va de eso, va de un tiburón que se come gente, y precisamente es el tema de los políticos lo que yo creo que es ese aspecto un poquito más de reflexión o de crítica tal que tira un poco por ahí, más allá de todo lo demás del género más de aventuras. Sí, precisamente llega a su momento ahí de máxima plenitud cuando está intentando el personaje Richard Dreyfuss, Hopper, convencer al alcalde y le dice, ¿qué pasa? Que hasta que la mierda no llegue hasta su culo no va a hacer nada. Y tiene ese diálogo fantástico con la señal de atrás de que vende la isla como un lugar paradisíaco y perfecto, mientras sí. El alcalde está ahí quitándole hierro al asunto. Me gusta mucho además lo que has dicho, que la película se centra mucho en esa tensión y en ir creando esa progresión de la amenaza y la búsqueda para matar al tiburón, pero va metiendo mucho humor. La película tiene muchos diálogos con muy mala leche, con muy irónicos. El personaje de Richard Dreyfuss, por ejemplo, que es ese típico científico universitario con mucha educación que sabe de todo, que está por encima del resto y siempre hace comentarios en plan ¡ay, Cristo, soy yo! Y el resto sois tontos. Pero le da un tono, ese personaje a la película, le da un elemento ahí de humor que sirve muy bien para liberar al espectador de estar todo el rato preocupado por el propio escualo. Y tiene momentos además a lo largo de toda la película en la que sucede esto, que hay diálogos y momentos, pequeños momentos de liberar tensión, y ayuda muy bien a que la película no sea un dramón de análisis del personaje del tiburón, como podría parecer, si nos ponemos a hablar aquí en serio de que, ay, ha matado a alguien en la playa, la tragedia humana, vamos a hacer aquí un reality show al respecto. No, huye de eso y se centra en ser una película que realmente es puro entretenimiento. Sí, totalmente. No, de hecho, también un poco en la línea de lo que comentas de Hooper, Quint, que es el personaje de Robert Shaw, es un poco también eso, un poco alivio que te de repente se te pone a cantar, de repente te cuenta historias un poco obscenas para poner. Para incomodar a la mujer de Brody, se te pone a contar estas historias. Bueno, el monólogo que tiene, que es absolutamente brillante, pero bueno, no es precisamente un alivio cómico. Y tal, que sí, es un personaje que también sirve un poco para eso, para aliviar un poco la tensión, porque oye, es una película muy tensa, que por cierto, a propósito de eso, obviamente, por supuesto, me encanta. O sea, me parece brillante cómo están manejadas las secuencias de tensión del ataque del tiburón. El montaje en esta película es fantástico y esas secuencias de tensión de los planos bajo el agua, con la música, con un poco. Sí, el momento de los ataques y tal está muy bien contado, pero yo soy sobre todo muy fan de las calmas antes de la tormenta. Por ejemplo, cuando está casi al principio de la película, que está Brody sentado en la playa, cuando ha intentado cerrar las playas, le han dicho que no, y está ahí todo obsesionado mirando a la orilla a ver si ve algo, y le van hablando a la gente, y como que pasa un poco de todo el mundo. Me encanta cómo establece eso, esa calma, esa gente, cómo va a estar haciendo los objetivos. ¿Será esta señora que está aquí? ¿Será el perro que está cogiendo el palo? ¿Será el niño que tal? Y al final, de todos los que pone, al final el tiburón va por la víctima que probablemente peor te sienta, que es el niño. Pero eso, cómo va estableciendo la calma y cómo con esos pequeños detalles, y cómo es más horripilante ver cómo la colchoneta desinflada llena de sangre vuelve a la orilla que ver al tiburón comiéndose al niño. Es realmente o sea, el valor que tiene Tiburón para mí, cómo maneja esas calmas y cómo representa el horror con cosas tan tontas como esa. Y lo bien que hace Spielberg en mostrar las emociones de los personajes para llevarte como espectador a ese estado emocional de los protagonistas en pantalla, porque en esa secuencia que tú precisamente nombras, que me encanta también, cómo van haciendo zoom a la cara de Brody Sí. según van pasando cosas más sospechosas. Y ya está, que está histérico el hombre. Me encanta porque te lleva hasta un punto en el que dices, a ver, que pase ya algo, por favor, que maten a alguien, que no puedo más con la espera de que este hombre está todo obsesionado. Y momentos de humor, hay uno muy, vamos, que es mi favorito, que es cuando él está viendo el libro de los tiburones y está su hijo jugando en la barca, en el embarcadero de al lado de su casa. Y la madre le dice, nah, que está en la barca, tranquilo, tal. Y de repente ve una foto de un tiburón atacando una barca y empieza a gritar a su hijo para que se vaya de ella. Ese es el momento cómico que más me gusta de toda la película, porque también resume un poco las dos formas de ver la amenaza por parte de los que saben un poco lo que es capaz de hacer un tiburón o los que no, en eso juegan un poco durante toda la película. Y bueno, el estilo típico de Spielberg de mostrar esas caras mirando a lo lejos, al cielo, en este caso al mar, que me encanta. Y en esta aquí estaba completamente desatado el hombre, qué bien lo hace. Y destacaría también mucho cómo, a partir de seguir al personaje de Brody, y surgen de forma orgánica las presentaciones de los otros dos personajes principales de la película y en escenas que resumen perfectamente su personalidad. El momentazo de Quint en esa reunión del ayuntamiento, con ese movimiento de cámara que le llega ahí, se fija su expresión y el tío empieza a hablar ahí como diciendo, sois todos idiotas, yo tengo experiencia matando tiburones, dejadme a mí, dejadme solo, que os vais a enterar de quién es un verdadero pescador de tiburones. Ese momento tiene una fuerza ahí, el personaje Quint, que vamos, es que ni el tiburón mismo tiene esa fuerza. Sí, además es un personaje que apenas sale en o sea, toda la primera mitad de la película no aparece. Tiene ese momento de esa presentación que comentas y luego está prácticamente desaparecido hasta que ya las cosas han salido de madre y tienen que contar con él para cargarse al tiburón. Tiene ese momento, y otro momento que me encanta, que es cuando se creen que han cogido al tiburón y tienen ahí colgado al tiburón tigre este rodeado de gente. Ay, mira, le hemos cogido, no sé qué tal. Y va y ves que él está pasando con la barca, así como en plan paneo, y se va y se está escojonando vivo. Está ahí mirando a todos con el tiburón este de mierda que cazan. Y con ese detalle tan tonto, es que eso vuelve a perfilar al personaje con dos secuencias, y cuando llega el momento en el que ya toma relevancia, ya le conoces, ya no hace falta que te cuenten más ni que te hagan más secuencias introductorias absurdas. Pero eso, a mí me gusta mucho ese momento de la barca, porque es que es eso, es no te para la acción, porque tú sigues viendo el revuelo que hay, la gente haciéndose fotos con el tiburón, toda la parafernalia que quieren hacer los políticos para demostrar que ya no hay peligro en las playas y demás, y te meten ese detallito, perfecto. Si es que es como el detalle de que también lo quería aprovechar para contar un poco el tema del guión, porque eso, el momento, una de las secuencias más íntimas o no sé cómo decirlo de la película, es la cena que tiene Brody con Hooper y la mujer. Grandísimo. Que es una gran escena que arranca con el niño, está el Brody apoyado en la mesa, todo consternado, y está su hijo delante haciendo gestitos, o sea, como imitando los gestos que él hace. Y eso contaba en el making of que es totalmente improvisado, que estaban entre secuencia y secuencia, y estaba Rob Schneider ahí tan pancho a su bola, y de repente se dio cuenta que el niño le estaba imitando todos los gestos, y llamó a Spielberg para Spielberg, mira. Es como, ¡rueda, rueda! y es una tontería eso, que esos momentos que ocurren de repente, que los introduces en el guión y funcionan perfectamente en la película para demostrar un estado de ánimo, para darle humanidad al personaje y a la historia, para también aliviar un poquito, porque el niño es muy mono y te alivia mucho que haga monadas. Y eso, es un guión que es, cuando compraron los derechos de la novela, la compraron con derecho, vamos, con incluido una versión de guión del escritor de la novela, que es Peter Benchley, y bueno, le escribió su guión. Cuando lo leyó Spielberg no le gustó nada, porque dijo que esa no es la película que él quería contar, y el tipo este hizo un par de borradores más que tampoco le gustaron a Spielberg. Spielberg escribió su propio borrador, que luego le serviría, o sea, le sirvió un poco como ejercicio su cuenta para saber qué película quería contar, y que son secuencias que luego fue recuperando con el rodaje, pero empezaron a rodar sin tener el guión terminado. Y Spielberg llamó a un colega suyo, Carl Gottlieb, que es el otro que está acreditado como guionista de la película, que realmente no se sentó a escribir un guión, sino que estaba en el set de rodaje, y al final del día quedaban en plan, ¿qué vamos a hacer mañana? Vamos a ver qué vamos a contar mañana. Y fue un guión que se hizo sobre la marcha, con retazos de otros guiones, con cosas que surgieron en el momento. De hecho, es famoso, que es una película que tiene bastantes momentos improvisados por los actores. La famosa frase esta de vamos a necesitar un barco más grande es improvisada. Es todo un poco una película que se ha hecho sobre la marcha, que como comentábamos antes, el tema de que sea algo tan subjetivo, que no se vea el tiburón, y esa decisión creativa de Spielberg fue consecuencia de que no tenían el tiburón porque no funcionaba en el agua y no les había dado tiempo a comprobarlo. O sea, todo fruto de casualidades y de ir salvando los problemas en el día a día, y que te salga una película tan redonda como Tiburón, a mí me parece fascinante, te lo digo en serio. Sí, sí, es el auténtico milagro del cine, que es que demuestra que es arte, que esto no se puede prefabricar, que las cosas surgen así del talento de la gente que se involucra en un proyecto como este. Y de la cena que comentabas, es uno de mis momentos favoritos, cómo se nota ese histerismo latente de todos los personajes, que están a medio camino entre gritar y bueno, saber hacer cualquier barbaridad, y al mismo tiempo como una alegría falsa contenida, una tensión, una seriedad. Es uno de los mejores momentos de la película, de largo, y no hay tiburón ni nada. Es curioso esto. Y bueno, ¿y qué me dices ya, por ir enfocando ya el final del comentario sobre la película, toda la parte final de la búsqueda del tiburón en el barco, con tres personajes en un barco simplemente hablando de coger al tiburón, lo que es capaz de hacer este hombre? Sin duda, a ver, son fácilmente 40 minutos de película. en la que eso, tenemos eso, tres personajes metidos en un barco, tres personalidades completamente distintas, que, y tiene espacio para el terror, para la comedia, para el drama, que es lo comentaba antes, el monólogo que tiene Robert Shaw sobre el barco este, que el buque que entregó la bomba de Hiroshima, que se hundió, que hundieron los japoneses y se quedaron todos en un agua infestada de tiburones, que es un monólogo de 4 minutos, que el magnetismo que tiene en esa secuencia Robert Shaw es como... Podría fácilmente estar escuchándolo cuarto de hora contando la historia y no me importa. Y es realmente podría ser un pegote, pero funciona, porque ya es sucede cuando ya digamos, o sea, los personajes han tenido varios intentos frustrados, han tenido un pequeño ataque del tiburón, tal, están pasando la noche. Es lo que muy parecido a lo que comentabas tú de la secuencia de la cena, que es como ese momento de... Estamos todos histéricos, pero necesitamos reírnos un poco, que se nota muchísimo en sus risas estas forzadas, tal. Necesitamos un poco de compañerismo y olvidarnos de las cosas. Y se pone a contarle esta historia que, madre mía, qué drama. Pero que funciona muy bien y está muy bien metida la película, a pesar de que para completamente digamos, la historia que está contando. La película se frena para que haga su monólogo y luego sigue. Pero de una forma u otra... está perfectamente integrado. Hay dos cosas en esa parte que me gustan muchísimo. Es la primera vez cuando han soltado el cebo y de repente nota Quint que empieza a tirar del sedal. Y ahí, sin decir nada, según el otro está lo suyo haciendo un nudo, él va colocando la caña en su sitio, se va poniendo los arneses y todo esto, mientras que el otro no se entera de nada. Y eso le da todavía más, o sea, consigue darle todavía un punto más de intensidad a la escena, que ya de por sí tiene que ser, de por sí es bastante brutal. Y luego la parte que dices de cuando están hablando ellos de noche en el barco, que es justo cuando vuelve otra vez el tiburón, porque se ven otra vez los flotadores, que es una cosa que me encanta en esa última parte, que consiguen hacer que el tiburón sea otro personaje más al 100%, porque juega con ellos. O sea, ya no es solo que le estén persiguiendo, sino que se ve claramente cómo el tiburón se vuelve a acercar, acerca a los flotadores para utilizarlos de cebo contra ellos. O sea, es la magia del cine de creerte que un tiburón es capaz de hacer algo así. Sí, sí. No, y además, toda esta parte se caracteriza por una cosa que a mí me encanta, y es que es una acumulación de clímax, que... Parece que, o sea, es como, bueno... ¿A cada cual más intenso? Claro, empieza el primer ataque, pequeñito, claro, pequeñito comparado con los siguientes, porque es que, digamos que la tensión se va sumando según se van sumando barracas de estas que le ponen, no sé cómo, no me sale el nombre, los cosos estos amarillos que le ponen al tiburón como cebo, que es lo que luego identifica un poco dónde está, nos ayuda a saber dónde está el tiburón en cada momento y ver ese juego que tú comentabas, pero... Eso, o sea, va de climas en climas. Empieza un ataque pequeñito, que si rodea el barco, que si se meten en la caja esta para traerle y tal, que si se come la lancha, que si se mueren todos y el otro está en el mástil y parece que si le meto la bomba en la boca y se la toque, es como, mira, Spielberg, es que no me cabe más climas en el cuerpo, por favor, déjame en paz. Yo llego a un momento como, mira, es que llega, o sea, tanto cúmulo de climas, es que estás al borde de la explosión, y que bueno, que literalmente es lo que ocurre con el tiburón, pero es que me parece magnífico cómo están, porque eso es muy peligroso, porque hay muchas películas que juegan al varios climas, que al final, en vez de ser varios climas, se convierten en anticlimax, y es algo que te puede fastidiar totalmente el final de la película. Y aquí es que funciona perfectamente esa acumulación de momentos ágidos y de los ataques del tiburón. Bueno, el momento de la jaula submarina es uno de los grandes sustos de mi vida, y lo sigue siendo cada vez que veo la película, a pesar de que sé que va a estar ahí. Sé que va a estar el tiburón, me da lo mismo. En el making of, que os lo recomiendo, está muy interesante, que lo hicieron pues muy poco después de, relativamente poco después de la película, que fue uno de los primeros making ofs en ser comercializados y sacar pasta con él, que básicamente es ellos hablando a cámara, porque es que salen muy pocas secuencias del making of realmente, sobre todo toda la parte de cuando construyen el tiburón y todo esto, pero básicamente es Spielberg, el producto, toda la gente hablando y ya está. Te enseñan precisamente cómo rodaron en la secuencia de la caja. Y se supone que en el momento en el que el tiburón ataca la caja, que es el momento en el que Hooper ya ha salido de la jaula y ya sea, bueno, está por ahí escondido en el mar, él se supone que tendría que estar en la caja, pero hicieron de tal forma, lo querían hacer de tal forma que, por juego de proporciones, el tiburón pareciese mucho más grande. Y entonces construyeron una caja muy pequeñita, contrataron a un actor bajito, a un enano, y cuando estaban allí en ese momento, el actor se negó. Es como, mira, no me meto ahí ni muerto. Así que bueno, tenían la caja ahí metida en el agua, y lo que pasó es que estaban los tiburones por ahí rondándole, los tiburones blancos, y uno pasó por encima de la caja y se quedó enganchado. Y entonces se ven las imágenes del momento en el que grabaron eso, ¿eh? En el making of. Empieza a revolverse por todas partes. Claro, se vuelve loquísimo porque no logra soltarse de la caja. Y se revuelve por arriba, por abajo, por un lado. O sea, es súper dramático. Y es algo que es una imagen tan potente que cambiaron el guión para poder utilizar esa secuencia. O sea, grabaron lo de que se escapaba de la caja, todo, para poder utilizar esas imágenes, que es que las ves. De hecho, eso se ve como se desata la caja del bote y se va hundiendo en el mar con el tiburón atado, el pobrecito que no consigue eso, que se ha quedado ya súper enrollado en todas las cuerdas y tal, es como pobrecito. Al final, por cierto, consigue escaparse, no sufráis. Pero eso lo ves y dices, es que están, es la magia del cine, es tan potente que dices, mira, tengo estas imágenes y las voy a usar, y si tengo que cambiar el guión para aprovecharme de esto que he conseguido, lo voy a hacer. Y eso es la magia del cine, chicos. La magia del cine, exactamente, como el mismo final de esta película, que es blockbuster de libro. Vamos, lo tiene que ser, que es, acabo con el tiburón en el gran final. Y aparece el que creía que estaba muerto para hacer un chiste. ¿Dónde hemos visto esto? Nunca se ha hecho. No, pero en un blockbuster de hoy en día, ellos llegarían a la playa, tendrían... Te cuentan 20 años después. Claro, el epílogo de, mira, ya he superado mi miedo al agua y sois todos, sois unos héroes nacionales. Eso es cierto. Te damos una... Eso es cierto, porque además esta película todavía tenía aquello de te hemos contado la historia y paramos. Y ya está, claro, se ha terminado, claro. Aquí. Punto y pelota. Se nota todavía que tenía esa tradición del Hollywood clásico de... Todo para contar la historia, y cuando se te ha contado la historia que se quiere contar, ya está. Títulos de crédito, sí, sí. A otra cosa mariposa. Y a mí es algo que me molesta mucho el cine actual, la tendencia al epílogo innecesario. Esto de... Totalmente. No me hace falta. No es necesario. Ay. Pero esta película sí es necesaria y muy recomendable recuperarla y volver a verla las veces que haga falta, porque es una de las grandes de Spielberg, que en esta época encadenó una cantidad de películas brutales, como son Encuentros en la Tercera Fase, Indiana Jones, E.T., Tiburón... Realmente esta es la película que empezó un poco en su camino a convertirse al icono y referencia de la historia del cine, que es ahora. Que es, y además, una de esas figuras de la historia del cine más versátiles y más... Eso sí, sí, sí, versátil es la palabra. Con Tiburón empezó todo. Y empezó todo en muchos sentidos. Tiburón fue la primera película la que se gastó un dineral en promoción. O sea, nunca se había utilizado, nunca se había pagado tantísimo dinero como pagaron para spots en televisión. De hecho, me parece súper curioso esto, el tema que he comentado antes, que estuvo 14 semanas en el número 1. Iban a hacer estreno como en 600, 700 salas, y el distribuidor dijo, no, vamos a hacerlo en 400, que ya para la época era una excepción muy, muy enorme, lo de hacer un estreno nacional tan grande. Vamos a hacer 400 y que la gente haga cola. Y eso, esto se ve también en el making of. Y ves a la gente, o sea, durante todo el verano la gente hacía cola para ver Tiburón. Porque eso se lo montaron tan bien que era el evento. O sea, era como, tenemos que ir a ver Tiburón, todo el mundo la está viendo, todo el mundo le está encantando, no hay entradas para ir a verla. Es como, se lo montaron tan bien en todos los sentidos, aparte de ese cartel que ha pasado a formar parte de la... ¿Sabes cultura en popular? Qué estaba pensando cuando volví a ver la película con el cartel y viendo la película? Estaba pensando, sí, en Piraña 3D. Sí, a ver, es que es una imagen que se ha imitado y utilizado como inspiración en trillones y trillones de cosas, de carteles, de anuncios, de cómics, de estos satíricos políticos, o sea, se ha convertido en una imagen icono, sin ninguna duda, igual que igual la banda sonora de Tiburón, vamos, la banda sonora de John Williams. Es que es una película, eso, es cultura popular, es historia del cine y es un blockbuster 100% que no pierde nada con el paso del tiempo. O sea, esta sí que es una película que vista dentro de 200 años va a seguir igual que ahora. Cine de entretenimiento, pero buen Pero de cine, que calidad, una cosa claro. no tiene nada que ver con la otra, no está reñido. Empezamos la sección de Mejor Imposible, que si recordáis es esa en la que cogemos un tema y hacemos una listita de pelis destacadas o de lo que sea destacado, y en este caso un poco en la línea de Tiburón y también en la línea de que estamos en veranito, pues eso, hemos cogido películas veraniegas que tienen lugar en verano y que la gente se baña en playas y pasan cosas y va de viaje. Y voy a empezar yo un poco así rápidamente recordando la trilogía que ya he hablado de ella hace un rato, de antes del inserte su cosa aquí, que bueno, la primera y la tercera película se ocurren en verano y que además en el caso de Before Sunrise, que es la primera, es un poco, si tienes espíritu del amor veraniego. Que oye, que es como muy típico y que es una buena película que se basa un poco en ese. En una mezcla de amor veraniego con Breve Encuentro y tal. Y también, así por recordar algunas que ya hemos hablado en el podcast, está por ejemplo Moonrise Kingdom, que bueno, es una muy reciente, la película más reciente de Wes Anderson, en la que estaba centrada en ese campamento de verano de los Scouts, con un amor, el primer amor de dos chavales, que la comentamos en el episodio 40, por si queréis escucharlo, y El Graduado, que bueno, que tenemos esta película de Dustin Hoffman, que se pasa todo el verano enrollándose con gente mayor, o sea, con chicas mayores, ya sabéis, que yo recomendaba en su momento, que es una de esas películas que hay que revisionar para redescubrir lo buena película que es y sobre todo lo bien dirigida que está, que la comentaba en el episodio 55. Y esas son así las tres que primero comento, así un poco por encima, por introducir el tema, Las Ramón. tres, llama cuatro, cinco. Bueno, sí. Pues En mi lista de películas veraniegas hay una que me gusta mucho. Sorprendentemente, de George Lucas ahora parece que solamente es Star Wars, solo existe Star Wars. Pero antes que eso hizo American Graffiti, esa película que co-guionizó también y que en la que estaba también Richard Dreyfuss. Y era de Universal y tenía el mismo montador que Tiburón. O sea, ahí hay grandes conexiones entre esas dos películas. En este caso se centra en un grupo de jóvenes que están ahí decidiendo un poco su futuro en agosto, a ver qué pasa después de haberse graduado en el instituto. Y es eso, se van mostrando esos conflictos internos de qué voy a hacer con mi vida, y se muestran relaciones de amor, y se muestra la dinámica entre todos esos personajes distintos con sus clichés de todo tipo de personajes típicos de instituto que ya se tienen que enfrentar un poco más a la vida. Es muy divertida y trata muchos temas así personales que conectas instantáneamente como peli juvenil que es. Además aparece por ahí el jovencísimo Ron Howard, que siempre me hace mucha gracia cuando le veo en esta película. Y esto, American Graffiti, Forever and Ever, aunque hicieran una secuela horrible que hay que olvidar. pues yo quería comentar una película del 86, que es Cuenta conmigo, ¿cómo era? Será Stand by Me. Stand by Me, gracias, gracias, gracias. Que bueno, es esta. Yo la tengo mucho cariño, me parece una gran película sobre. Bueno, protagonizada por niños, que es un reto, es una buena película, que está adaptada de una novela de Stephen King, que es curioso porque realmente no es. Stephen King tiene pues este libro de cuentos que es Las cuatro estaciones, y precisamente Cuenta conmigo no es la de verano, sino la de otoño. La de verano es Verano de corrupción, la película. Pero bueno, es esta historia sobre cuatro amigos Cuando ellos se entera que ha habido un asesinato y van juntos ahí, tralala, están justo al final del verano y van en busca del cadáver. Y es una historia sobre, pues eso, sobre la infancia, sobre la pérdida de la inocencia, pues, estas cosas típicas. Está River Phoenix y eso es una película muy recomendable. Y es todo un clásico que yo no recuerdo haber visto y que algún día tendré que ver. ¡Ay, qué paciencia tengo, Ramón! Gente... ¡Qué paciencia sí, tengo! Además... Es de estas películas que además tienen también muchas referencias en otras películas y sabes que están haciendo referencia a ella, pero sí. Cosas que pasan. Yo voy a hablar de dos que son un poco hijas de su época, como son Meatballs, Los albóndigas, la película de 79 de Ivan Reitman cuando hacía buenas películas, en la que aparecía un impresionante Bill Murray que lo daba todo en esta película y daba rienda suelta a toda su capacidad cómica. De hecho, hasta el tráiler de esta película se basaba única y exclusivamente en decir: mirad, es Bill Murray, el de Saturday Night Live, vamos a ver qué gracietas hace. Y todo el tráiler eran escenas de Bill Murray haciendo el tonto, como os lo cuento. Y es la típica película de este subgénero tan grande que hay de campamentos, y probablemente mi favorita de este subgénero. Y tenemos en esta todo lo que puedas esperar de este tipo de películas con un guión, por cierto, en el que participó Harold Ramis. Tienes todo tipo de los clichés de personajes de niños, tienes el descubrir el sexo y el despertar sexual y las hormonas fluyendo. Tienes tú y el sexo, muchos, muchos gags con las actividades del campamento. Tienes, bueno, muchas cosas. Es una película... imprescindible de este tipo de subgénero de vámonos de campamentos y hacernos gracietas de, con todo lo que puede ocurrir ahí. Y la otra es otra película en la que aparece Harold Ramis, esta vez dirigiendo, que es Vacation o National Lampoon's Vacation, la primera de esa serie de películas con Chevy Chase y Beverly D'Angelo y Anthony Michael Hall. Que trata de esta familia Griswold que se va de vacaciones a un parque de atracciones y bueno, cuenta ese viaje tan sencillo y sin imprevistos y todo lo que ocurre a esta familia con un montón de momentos inolvidables y con tías buenas que van tentando al cabeza de familia y cosas típicas de los años 80. Una película de estas que era... A mí, personalmente, me hace muchísima gracia en general. Yo... Y eso, es imprescindible de películas de verano. Yo la vi en mi ciclo de John Hughes que he hecho hasta hace nada. Sí, cierto, que el guion es de John Hughes. Y bueno, sí, es una de estas típicas películas de serie de catastróficas desdichas, ¿no? De... que no te puede pasar, llega un punto en el que no te pueden pasar más cosas y sobre todo el final se me hizo muy divertido. Pero en general, bueno, tiene momentos que me gustaron mucho, pero tampoco te creas que me hizo tantísima gracia. A veces creo, no sé si es porque el tono no acababa yo de pillarlo demasiado, pero bueno, que igualmente es una película muy entretenida, muy, muy, muy típica de su género. Y un poco, una que quería comentar yo que es... se parece bastante a Vacation o a National Lampoon Vacation, es Little Miss Sunshine, Pequeña Miss Sunshine, que es esta road movie de la familia desestructurada que tenía un adolescente que se negaba a hablar, un marido que se dedicaba a esto de la motivación y él tenía cero motivación, el tío homosexual que se había intentado suicidar, en fin, una colección. Una peli muy fresquita y veraniega. Fresquita. Sí, no, pero bueno, eso, la niña le informan a la niña de la familia que ha sido seleccionada para el concurso de belleza de Little Miss Sunshine, sí, para chicas jovencitas, y su abuelo que la empuja a ir y tal, y se van toda la familia en su Volkswagen fantástico este típico. Y bueno, es muy parecido a Vacation en ese sentido, que es una road movie en la que van de un punto a otro y les pasan un montón de cosas de por medio, y es una sí, película... Sí, ahí se para ya las similitudes. Bueno, sí, claro, es otro tipo de humor, pero es un poco el mismo, quiero decir, el mismo rollo. Sí, sí, el mismo tipo de película, claro, sí. Pero claro, es otro totalmente. Humor, es otro sí, es otro tono, es otro rollo totalmente distinto, pero igualmente es muy divertida y todo el reparto está fantástico. Es una película que me gusta mucho. Y yo voy a defender aquí otra que me gustó mucho, que está muy defenestrada. Película de Woody Allen, como no. Vicky Cristina Barcelona, esa película en la que Cristina y Vicky, que son Scarlett Johansson y Rebecca Hall, se pasan el verano en Barcelona y de paso a conocer machos ibéricos y a tirárselos y cosas que pasan por ahí. Una película que a mí personalmente me divirtió muchísimo, que juega bastante con los estereotipos españoles y europeos y muchas más cosas, y que en general recuerdo con mucho cariño y amor. Y además, Penélope Cruz tiene un papel que creo que está francamente bien. Pues sí, poco más que decir de Vicky Cristina Barcelona, con esa transformación de esos dos personajes femeninos protagonistas. Y su cambio de roles y cosas que pasan, que ha estado tan mal vista por la gente, por los españoles y por los críticos en general. ¡Buh! A todos. Yo me gusta como película de verano y eso. Pues yo, ya que antes has defenestrado La Jungla 5, yo he metido en mi lista La Jungla de Cristal, La Venganza, que para mí de la saga original, bueno, de la saga en general, es la que más me gusta. Es la tercera parte, que bueno, tenemos, es del 95, ya sabéis, Bruce Willis, John McTiernan, la camisa llena de grasa, Jeremy Irons, Samuel L. Jackson, es todo una maravilla. Que eso, a diferencia de la 1 y la 2, que son totalmente películas navideñas, y siempre que me preguntan rollo película navideña, siempre me acuerdo sobre todo de La Jungla 1. Pero esta es veraniega, esta de hecho empieza con una canción de Summer Time o Summer in the City o algo así, Summer in the City, sí. y están Con los ahí. planos de la ciudad y la explosión. Sí, la ¡Bum! Ya explosión. está. Sí, ¡Hala! sí. Ya tenemos Y película. el calor está muy presente además. Esas películas que, como otra que comentaré luego, que el calor se. O sea, es como, ay, qué calor tengo. Es como siempre, ya lo sé, Bruce, yo también. Y eso, es una gran película veraniega. Pues yo la última que voy aquí a destacar de películas del verano es Verano del 87. James. Se acaba de graduar y parece que tiene problemas para conseguir la pasta para ir a una universidad en Nueva York y tiene que dedicarse a trabajar en un parque de atracciones que es, como no, Adventureland, la película de 2009 de Greg Mottola, personalmente mi favorita de este guionista y director, en la que aparece una soportable Kristen Stewart. Que es, yo creo que lo más reseñable de la película al final. Y gente que me gusta mucho cómo hace lo que hace, como es Kristen Wiig, que está muy divertidísima en un papel secundario. Y además es otro mismo rollo en plan de personajes jóvenes que se buscan a sí mismos y que utilizan el verano para la experiencia de la vida y evolucionar y todo esto. Esto es un patrón que se va repitiendo en el cine en general y en el cine estadounidense todavía, yo diría que Y más. en el cine indie, estadounidense todavía más. Todavía más, efectivamente. En este caso es el extremo. Vamos, que está muy bien esta peliculilla, con todos esos vaivenes de la relación entre el personaje de Jesse Eisenberg y Kristen Stewart y todo lo que le rodea a su manera de considerar el mundo y tal. Adventureland, qué bonita es. Yo prefiero super salidos. Boo. Si os digo James Stewart y Grace Kelly y una ola de calor, ¿en qué pensáis? En otra gran En el película. remake Disturbia o como se Ay, sí, llamase. por Dios, qué horror con Shia LaBeouf. En fin, no quiero pensarlo. Sí, eso. La última que tengo yo en mi lista es La Ventana Indiscreta. Ya sabéis, película, una de las películas icónicas de Hitchcock, en la que el protagonista se rompe la pierna y está ahí condenado a su silla de ruedas en su piso, aburrido, en medio de una ola de calor, en pleno verano, y se pone a espiar a los vecinos y descubre cositas que a lo mejor no quería descubrir. Y es una gran película y es otra, como lo comentaba antes, de esas que se ve el sudor, se ve el calor, está presente en la historia, es un personaje más casi. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapelillalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web que es estapelillalahevisto.com. Y ya va siendo hora de que nos despidamos, Adri, porque este es, como hemos dicho al principio, el último episodio de la tercera temporada. Si esto fuera los Oscar, ahora nos pondré, para que despedirnos, nos pondrían el tono de tiburón. Sí, ¿verdad? Porque nos estamos pasando ya de tiempo y todo. Sí. Y podemos decir muchas cosas, entre ellas que, bueno, a lo largo de los meses que restan de verano hasta que regresemos con la cuarta temporada, que de momento está ahí gestándose en nuestra sala de guionistas, haremos algún que otro episodio extra, pero sin ningún tipo de compromiso de periodicidad, porque el verano está para rascarse la barriga en la sombra. Y también nos gustaría que nos dijerais que es hacer una especie de recopilatorio de vuestras ideas sobre el podcast. ¿Qué secciones os gustan más? ¿Qué secciones os gustan menos? ¿Qué opináis de las películas que comentamos en la ventana discreta? ¿Nos animamos a verlas o no verlas o volver a verlas cuando las comentamos o sabéis que las hemos comentado en un episodio? Todo eso y cualquier sugerencia, crítica, consejo que se os ocurra sobre el podcast, pues evidentemente será bienvenido y queremos que digáis cosas para que forméis parte de la creación genética del programa. Y aparte de esto, ¿qué podemos decir? ¿Los deberes del episodio, por ejemplo? Sí, los deberes del episodio yo creo que son unos y básicos, que es que el debate Man of Steel. Queremos saber si sois pro el Hombre de Acero, o sea, si estáis con Ramón en el Hombre de Acero o estáis conmigo en esto. Man of Steel, porque además, Mora y Adri está en este sentido, no hemos encontrado un punto medio. Quiero decir, no hemos podido debatir porque no había nada que debatir. Somos los ha dos sido extremos. Nuestro lo imposible dos. No, sí, es verdad. O, bueno, no, porque con En Tierra Hostil tú no eres tan crítico. Odio. No la odias. Pero bueno, yo tampoco odio Superman, simplemente me parece mala. Pero bueno, eso, que nos digáis de quién parte, o sea, si estáis de o no de parte de la película. Y bueno, cualquier cosa que os apetezca, vuestras pelis veraniegas favoritas, Tiburón, ya sabéis que aquí hay libertad, pero sobre todo lo de Man of Steel, que yo quiero ganar en esto. Y hasta aquí llega este episodio bonito. Nosotros seguiremos estando por las redes sociales y demás, así que podéis seguir contactando con nosotros siempre que queráis, salvo cuando estemos en el baño. Y hasta aquí llega ya el episodio. Yo he sido Ramón Rey. Y yo he sido Adriana Izquierdo. Hasta la próxima. Hasta octubre. Chanan, chanan, chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan